realidad veníamos trabajando tanto con la gestión de Mijai como de Luis Estarán en una serie de temas que tienen que ver obviamente con generar algunas prestaciones, modificar algunas prestaciones, cambiar el paradigma de las políticas de salud en la obra social, apuntar obviamente mucho más a la prevención que a la atención de la enfermedad. Y en esto, bueno, nos costó bastante poder instrumentarlo. Hay muchos cambios que hay que generar desde dentro. Muchas veces las decisiones políticas se toman, pero después llevarlas a práctica, instrumentarlas, que efectivamente se pongan en marcha, realmente a veces por la misma traba burocrática que tiene el Estado en funcionamiento administrativo se generan complicaciones. Y bueno, nos quedaban a mitad de camino algunos planes preventivos. De hecho, el plan de prevención de colon y de próstata todavía está sin instrumentarse, sin ponerse en marcha, a pesar de que a partir de enero de este año se tendría que haber instrumentado. Uh-huh. Habíamos propuesto, sin tener mayores avances, pero por lo menos con un gesto positivo en aquel momento por parte del gobernador y transmitido al presidente del IPRO, Luis Estarán, de avanzar en poder llevar adelante la gestión de un banco de prótesis. Sabemos que el tema de prótesis genera particularmente situaciones bastante engorrosas, de demora en conseguir la prótesis. Esto, bueno, no solamente genera un trastorno para el trabajador o la trabajadora que de esta situación, sino también un gasto innecesario por parte del Estado, digo, porque hay una persona internada, hay médicos que atienden, hay insumos médicos que se están generando, y una demora que pasa por más que nada por muchas veces por trámites administrativos o por demoras que tienen que ver con cómo se consigue esa prótesis, que creemos que se tiene que agilizar cuando se trata de cuestiones de salud. Así que bueno, veníamos trabajando en eso, el tema de farmacia, instrumentar todo lo que tiene que ver el control de la utilización de medicamentos, tanto para pacientes ambulatorios, afiliados de ambulatorios, como también los crónicos, una serie de cuestiones que podíamos discutirlo en la Junta de Administración, podíamos trabajarlo como parte de la política de la obra social, y sorpresivamente nos encontramos que nos enteramos por los medios que va a haber un cambio, que este cambio no tiene que ver con alguien que venga de dentro del IPRO y que trabaje sobre esta misma línea. Entonces, bueno, generamos esta preocupación porque pasó desde el anuncio, por lo menos en los medios, hasta hoy, un tiempo bastante prudencial, sin que se nos diga, bueno, vamos a sentarnos a conversar, esto va a seguir, y entonces, bueno, nos genera esta preocupación, ¿no?